tal? Buenos días para todos. Bueno, primero quería agradecerles por el espacio y el compromiso con los estudiantes de UMPA. También hacer mención a los compañeros que se sumaron al reclamo y el equipo. Siempre por la colaboración. Bueno, a mis familiares que siempre me apoyan en estas decisiones. Bueno, como usted mencionó, hicimos por lo que es la página Chain una solicitud, ¿no?, al rectorado para que deponga la actitud que está llevando hacia los estudiantes, ¿no? Los estudiantes estamos reclamando primero una respuesta rápida a nuestro problema, ¿sí? Uh-huh. Y segundo, que se ponga fin a las prácticas arbitrarias y arcaicas de evaluación. Se ponga un límite también al maltrato que de manera discrecional realizan algunos docentes hacia el alumnado. Y le voy a explicar la primera cuestión. Uh-huh. ¿Sí? Dale. Podemos entender que las instituciones públicas y privadas han tenido dificultades, ¿no?, a la hora de adaptarse a la virtualidad y lo que conlleva la misma. Uh-huh. Pero lo inentendible es que en el ejemplo claro que expusimos en el reclamo TRI 1998/2021, de 10 preguntas que se hacen en el múltiple choice, contestando 7 bien y las restantes mal, en lugar de un 7 como calificación, que sería lo más común, lo normal, se obtenga un 4. La verdad es algo irrazonable, sin un fundamento lógico, jurídico y válido, no contemplado en el reglamento académico. Porque esta modalidad nos exceptúa de calificaciones como 9, 7, 5, 3, genera hasta números negativos de calificación. Por ejemplo, supongamos que, como di el ejemplo, ¿no?, usted contesta de 10 preguntas, vamos a decir, 4 bien y las restantes mal, tendría un 4, ¿no? Con este sistema de calificación tendríamos un menos 2. Es algo que la verdad que estamos reclamando que se termine y que nos den una respuesta, porque la verdad que esto es raro también en una universidad que es pública, que se encuentra dentro de lo que es el campo nacional y popular. La verdad que no lo podemos entender todavía. ¿Ustedes han entablado diálogo con quienes están al frente de la carrera de abogacía para trasladar este reclamo, digo, de calificar con números negativos las evaluaciones de los estudiantes ahora, incluso en pandemia, que tienen menores posibilidades de tener un diálogo más frontal? ¿Ha intentado comunicarse con las autoridades? ¿Han recibido algún tipo de respuesta a este reclamo? La única comunicación que pudimos tener fue a través de un mail que es del Departamento Jurídico de Ciencias Sociales, que la verdad que nos ha dicho que nuestro reclamo está siendo evaluado y no tenemos otra respuesta hace más de 3 semanas. Y lo que esto significa es que esta práctica va a seguir y va a continuar, no sabemos hasta dónde, hasta cuándo, y que se van a seguir generando deserciones, ¿no?, de muchos estudiantes. Muchos estudiantes están desmoralizados por esta modalidad, han abandonado la carrera. No solo son las 2.000 firmas que tenemos por la página, sino muchos compañeros más que la verdad evalúan la posibilidad de ir a otra universidad a estudiar porque se implementan muchas materias de la carrera. Y algo que no estaba sucediendo. Esto de calificar negativo se implementa en varias materias. Exacto, sí, hay varias materias que lo aplican, varias materias que utilizan el múltiple choice como método para evaluar al estudiante, cuando en realidad también hay otros métodos, ¿no? Pero me parece, Julián, digo, el múltiple choice puede ser una opción válida de evaluación. Ahora, lo que no suena nada razonable es que haya una calificación negativa. A lo sumo, tendrás una nota muy baja si errás en la mayoría de las, si no acertás o no son correctas las respuestas que colocás. Pero que de ahí pasen a colocarte un número negativo como como el resultado de esa evaluación es lo que suena sumamente llamativo. Cuando leía parte de la descripción que hacían en la carta publicada en este portal para juntar las firmas, digo, este es un reclamo que no sé si tiene antecedente en alguna otra universidad, y es bastante llamativo. ¿Qué materias son las que están utilizando este tipo de calificación? Mira, tenemos reclamos de estudiantes de la materia de Derecho Administrativo, de Derecho Civil 1, en Penal también, Derecho Penal. Han tomado la tesitura muchos profesores de muchas materias. La verdad, lo que no se entiende es que pongamos en resalto las respuestas mal sobre las respuestas que están bien. O sea, estamos dejando un mensaje claro que es el siguiente, ¿no? Te equivocás, listo, tu error vale el doble. No solamente no se va a contar, sino que te va a restar sobre las respuestas que están bien. O sea, es algo que nunca se pensó, nunca logré en mi cabeza pensar algo así, la verdad. Quiero dejar algo en claro, ¿no? Que es que la virtualidad no le da a las autoridades facultades para ejercer prácticas arbitrarias en contra de los derechos de los estudiantes. La virtualidad no le da a esa facultad. La verdad es que queremos una respuesta favorable a nuestro petitorio, y bueno, de no tener la respuesta favorable el día jueves de julio a las 12 horas, los estudiantes vamos a movilizarnos frente al rectorado en Alem y Pueyrredón. Bien, bueno, sí. Esta situación no la podemos dejar pasar como estudiantes, y más de la carrera vacía. Julián, quedamos aquí atentos a cómo se desarrollan los próximos días, a ver si efectivamente reciben algún tipo de respuesta al planteo que han hecho formalmente la universidad, y en todo caso para contar cómo se desarrolla la movilización la próxima semana. Te agradezco por el espacio, como te dije antes, muchas gracias a todos, y vamos a tenerlos al tanto de lo que va sucediendo con el reclamo. Bien. Esperemos que las autoridades pongan su actitud y se den cuenta que lo que están haciendo es excluir a los estudiantes. Ojalá que esto cambie, ¿no? Ojalá que así sea. Julián, quedamos a disposición, te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos. No, a vos, por favor. Saludos. Hasta luego.